Le doy la bienvenida a cada uno de los aquí que está presente y la verdad que cuando escuchaba las lecturas que estaba teniendo la hermana Auri, me emocionó porque hasta esta mañana que pude ver el mensaje que anoche, ya tarde, y por las diferencias de horario, no lo pude tener, no lo pude saber anoche, porque ya estaba durmiendo cuando me escribió el hermano Donaldo de que no iba a poder estar esta mañana, muy posiblemente por asuntos ya de salud. Comencé a prepararme temprano y seguir lo que fue que él dejó. Y cuando vi que la hermana Ori estaba hablando acerca de las promesas de Dios, les confieso que fue muy emocionante para mí porque vamos a hablar de las promesas de Dios en esta mañana. Incluso el himno que ya tenía separado antes de comenzar, antes de entrar en el estudio y antes de escuchar las lecturas, era el himno que tuvimos, todas las promesas del Señor. Y cuando vemos que Dios va uniendo, cuando vemos que el Espíritu Santo va uniendo de manera imperceptible, sin saberlo nosotros, va haciendo este trabajo de unir nuestros corazones previamente, preparando nuestros corazones. Eso es algo que en lo personal a mí me emociona y me aumenta la fe. Porque me doy cuenta de cómo Dios está al control de los que le aman, sobre todo. Está al control del mundo entero, está al control del universo. Pero de aquellos que le aman, hay una manera especial de él tratarnos que me aumenta la fe el saberlo. Y cuando vemos estas demostraciones como las que pasó esta mañana, eso me emociona, la verdad que sí. Quisiera que abriéramos las Biblias en el capítulo 1, donde estamos estudiando. No hemos todavía terminado el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Y ayer estaba hablando a nuestro hermano Donaldo acerca de el versículo 19 y estaba hablándonos básicamente de la palabra escribe. Y continuó diciendo el versículo 19 de Apocalipsis capítulo 1, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Aquí nos está hablando el apóstol Juan de profecía. Y aquí estamos leyendo palabras directas de Jesús, diciéndole que escriba, dándole un mandato de que escriba lo que ha de ser, lo que él está viendo y lo que ha de venir después. Estamos hablando aquí de profecía, estamos aquí hablando de mensajes que necesitan ser conocidos por los que han de leer el libro del Apocalipsis. Cuando vemos a Dios interesado en que nosotros conozcamos de antemano, conozcamos lo que ha de pasar, vemos cómo sus promesas se cumplen. Cuando Él dice, y quisiera que me acompañaran en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Esta es una promesa de Dios. Dios nos está diciendo acá que Él no nos va a dejar en una expectativa incierta. Dios nos está confirmando acá de que Él no va a dejarnos en oscuridad. De que a sus hijos que le aman, Él les ha de proveer información necesaria para que actúen de manera correcta, para que no los sorprenda nada en esta tierra, porque Él se los va a decir antes. Y se lo va a decir de la manera que Él considere. No lo que nosotros querramos, sino lo que Él entiende que nosotros debemos de entender, que nosotros debemos de conocer, que es la información que a Él le interesa que nosotros tengamos, porque Él entiende. Y cuando estoy hablando de Él, estoy hablando de Dios, de nuestro Hacedor, de nuestro Creador, de nuestro Sostenedor, de la persona que sabe lo que nos conviene. No estoy hablando de nosotros, que queremos saber lo que nos da curiosidad, lo que nos perturba quizás. No necesariamente lo que Dios quiere que conozcamos. Muchos quisieran conocer el día, la hora, y Dios ha entendido, no, no, así no es. Eso yo no se lo voy a decir. Razones tengo para que así no sea. Ahora, lo que quiero que conozcan, las señales de mi venida, los problemas o las bendiciones que han de venir en el camino, las cosas que yo entiendo que deben de conocer, sobre todo para que se puedan preparar para cuando yo los vaya a buscar. Eso que yo entiendo como correcto, eso les voy a enseñar. Y no los voy a dejar en tinieblas. No los voy a dejar en expectativas inciertas. Por eso envía a los profetas, por eso envió su palabra. Y por eso tenemos nosotros palabra profética cierta, tanto en la palabra de Dios, en la Biblia, como en la inspiración que ya conocemos a través de los escritos que Dios inspiró a la señora Elena de White, que nos llevan a la Biblia. Que no son cosas descabelladas y sin sentido bíblico, todo lo contrario. Nos hace tener mucho más confianza y seguridad en la palabra cierta que ya fue escrita miles de años atrás. Si vamos en el mismo libro de la Biblia, el libro hermoso que Dios nos ha dado, al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Ahí estaba pasando una situación bien difícil el rey Josafat. Y el rey Josafat en esos momentos estaba pasando por un estrés, diríamos nosotros en nuestros términos actuales, porque se vio que iba a enfrentarse a una guerra. Y él no se sentía preparado para la guerra. Y en el capítulo 20, él decide orar y Dios le manda profecía. Y le dice, no tienen por qué estar preocupados porque yo pelearé el pleito por ustedes. Y cuando él escuchó palabra profética, confió en Dios y simplemente decidió alabar su nombre. Ahora, en el capítulo 20, donde estoy resumiendo con mis palabras esta historia, el versículo 20 de Segunda de Crónicas dice, y cuando se levantaron por la mañana, estoy leyendo en Segunda de Crónicas 20, versículo 20, cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén. creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Cuando leemos entonces en la palabra de Dios, en el versículo que estamos, que nos ha llevado a estos otros pasajes bíblicos, el versículo original con el que comenzamos esta mañana, que es en el capítulo 1 de Apocalipsis, el versículo 19, cuando Jesús le dice al apóstol Juan, escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. Estamos viendo acá la palabra profética que Dios nos está dando y que nos está dejando en el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Como hemos dicho en otros momentos, ya tenemos varias semanas estudiando el libro de Apocalipsis y no hemos salido todavía del capítulo 1. Y nos hemos dado cuenta de que Dios en este capítulo está sentando las bases para presentar cosas que si la leemos sin entender el capítulo 1, sin sentar las bases, lo que vamos es a asustarnos. En el libro de Apocalipsis está hablando acerca del final de este estado de cosas en el que vivimos. Está hablando acerca de cómo ha de terminar el mundo de pecado en el que vivimos, cómo ha de resolverse la crisis comenzada en el cielo por un ángel llamado Lucifer, en el cual germinó en su corazón la semilla de maldad, cosa que no entendemos todavía, cosa que aquellos que con la ayuda de Dios podamos ir y estar con Él por la eternidad, podremos ir entendiendo a través de los años lo que es el misterio de la iniquidad y el misterio también del amor supremo de Dios. Porque es inconcebible para nosotros que algo como lo que pasó en el corazón de Lucifer pudiera pasar en un sitio perfecto como el cielo. Pero pasó. Y eso habla el Apocalipsis, de cómo eso que pasó, que comenzó en el cielo, que en el mismo libro de Apocalipsis nos da algunos detalles, como sabemos de cuando fue expulsado ya Satanás, no Lucifer, sino Satanás, porque ya cambió su corazón y tristemente cambió su nombre también. Conocemos también lo que han de pasar los que sigan la palabra de Dios. Conocemos también lo que han de pasar los que no sigan la palabra de Dios. Conocemos las bendiciones que han de recibir aquellos fieles. Pero todo eso está envuelto en realidades que no siempre son las más atractivas de mencionar. Sin embargo, Dios comienza diciéndonos, no teman. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que estuve muerto y hoy vivo. Yo soy el que tengo las llaves de la muerte. Yo soy el que tengo las llaves del sepulcro. No tengan temor. Y lo que les voy ahora a decir, lo que le estoy pidiendo a Juan que escriba, ustedes lo necesitan saber. Saben, cuando nosotros comenzamos a enfrentar el mundo y analizar lo que está pasando en el mundo, cuando ya como adultos, a diferencia de los niños que confían en sus padres, en su gran mayoría. Porque tristemente tenemos que reconocer también que hay niños que no tuvieron quizás la bendición que tuvimos la mayoría de los que estamos acá. Y posiblemente entre este grupo que está estudiando en esta mañana y los que han de estar escuchando de manera diferida este audio, hayan tenido experiencias que no han sido quizás las más agradables como cuando niños. Sin embargo, a pesar de esas situaciones desagradables, las responsabilidades que tienen y que comenzaron a tener que enfrentar cuando ya nos convertimos en adultos, por muy malas que hayan sido las perspectivas y nuestras realidades cuando niños, cuando ya somos nosotros los encargados de la vida nuestra y de la vida de nuestros familiares a los cuales Dios nos encargó la responsabilidad de suplir, de buscar trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra perspectiva de la vida, nuestro análisis de las cosas, cuando vemos la realidad de la maldad a la que tenemos que enfrentar, muchas veces nos hace sentir aprensivos, nos hace sentir estresados, nos llena de temor. Y nuestras mentes muchas veces se mantienen solamente en el problema, en la dificultad, en cómo voy a resolver, en las situaciones difíciles. Y le tengo una noticia que quizás no sea la que ustedes quieran escuchar. Eso se va a poner peor. Y como dice un amigo, que es como un padre para mí, lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Ahora, para decir algo así, lo bueno de esta situación es lo malo de esta situación. Solamente lo podemos entender a través de la palabra profética. Porque ahí nos damos cuenta, cuando leemos el libro de Apocalipsis, cuando leemos los otros libros de la Biblia donde se habla del final de los tiempos, como lo que dice también el libro de Daniel que hemos estado estudiando nosotros. Cuando leemos libros que hablan también de profecía de una manera un poquito más detallada en la inspiración, como es el caso del libro El conflicto de los siglos, nos damos cuenta de que realmente lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo, porque estamos viendo la palabra de Dios cumplirse. Y en muchas ocasiones nos da temor. En muchas ocasiones nos sentimos con miedo. Porque vemos que en la palabra profética hay dolor profetizado. Hay sufrimiento profetizado. Hay calamidades que han de acontecer. Y eso no nos gusta. Porque a nadie le gusta el sufrimiento. Y nos sentimos turbados. ¿Cómo se sintió Jesús? Cuando llegó la hora, le preguntó al Padre si era posible que pasara de él la copa. Pero que no fuera su voluntad, sino la del Padre. Y tuvo que beber la copa. Tuvo que sufrir como muy posiblemente muchos de nosotros quizás nos pase. Pero ya ha sido dicho antes. Y ha sido dicho que Dios estará con nosotros. Que no tenemos que tener temor, aunque haya sufrimiento. Duele, sí. Le dolió a Jesús, sí. Al punto de que murió por ese dolor. ¿Saben? Cuando vemos las perspectivas proféticas en nuestros días, cuando vemos las señales, cuando vemos que las cosas están caminando de una manera terrible, cuando escuchamos incluso algo que en la inspiración le llama o se define en la pluma inspirada en los libros del Espíritu de Profecía, cuando escuchamos a lo que el Espíritu de Profecía llama los sabios del mundo, los hombres de ciencia del mundo, que están viendo lo que la palabra profética ya predijo. Y cuando escuchamos sus palabras, muchas veces nos da temor también. Y debería ser lo contrario. Y les pongo un ejemplo. Muchos de nosotros conocemos lo que se llama el premio Nobel o Nobel. Es un premio que se da para aquellas personas que en la ciencia, en la política, en varias áreas de la vida, anualmente han hecho cosas llamativas y de beneficio, que redunden en beneficio para el mundo. Se habla del Premio Nobel de la Paz, el Premio Nobel de la Matemáticas, el Premio Nobel de la Medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Y estaba viendo, incluso era lo que le llaman ahora un podcast, de esas entrevistas que se ven, que ya no podemos hablar como en mi infancia y en mi juventud de la televisión, y de que uno se enteraba de las cosas a través de la televisión. Ahora tenemos informaciones de una manera atomizada a través del internet, a través de varios servicios diferentes. Y uno de ellos es estas entrevistas que mucha gente tiene, tanto, bueno, de todo tipo. Existen las cristianas, existen los programas de tipo cristianos, como existen también los programas de todo tipo, de entretenimiento, de ciencia, de enseñanza, etc. Es una bendición que podemos tener. Pero, por ejemplo, estos audios están poniéndose también a través de las redes sociales, de WhatsApp, de YouTube, para que muchos otros que no están con nosotros en estos momentos los puedan escuchar. Y en esa entrevista que vi con este caballero, porque no era solamente audio, era también visual, incluso llegué a ver fotos de él cuando le dieron el famoso premio Nobel. Y el premio Nobel que se le dio a él era enfocado en lo que era la ciencia a la que él se maneja. Y a él se le conoce, ahora no recuerdo exactamente su nombre, como el padrino de lo que es la inteligencia artificial. Se habla mucho ahora de inteligencia artificial y le puedo decir que es algo que yo en lo personal estoy utilizando. Por ejemplo, hoy por situaciones X he tenido que grabar directamente a la computadora y estoy viendo, mirando la computadora, de que hay un ruido del aire acondicionado y de un sistema eléctrico que está grabándose también junto con la voz. Pero yo estoy tranquilo, porque con este sistema de la inteligencia artificial, yo compré hace unos días ya una aplicación, y en el programa donde grabo en la computadora, esta aplicación de inteligencia artificial reduce los ruidos. Escucha la grabación, analiza en el sistema de, llamamos así, inteligencia artificial, analiza el ruido, lo separa de lo que es mi voz o la voz del hermano Donaldo cuando es el que está hablando, de cualquiera de los hermanos que está quizás participando en la oración final o al principio o una intervención en el centro, y separa la voz, sea hombre, sea mujer, del ruido, saca el ruido y se escucha la grabación limpia. Muchos de nosotros utilizamos otras cosas que tienen que ver también con la llamada inteligencia artificial. ¿Por qué se le llama así? Este caballero al que yo estaba viendo ayer, que cuando él hablaba, él decía, la inteligencia artificial es la manera de llamar a la nueva revolución que hay en el mundo de la ciencia. Hubo una revolución hace unos años, decía él. Y decía, esa revolución fue la llamada revolución industrial. La hermana White, Jaime White, ese grupo de personas estuvieron en lo que era el comienzo de la revolución industrial. Para ese entonces, en los años 1860, 40, etc., comenzó a haber una revolución donde ya las cosas no se iban a seguir haciendo como se hacían antes. Comenzaron los grandes inventos, el carro, ya dejó de usarse caballo. Ustedes recuerdan en las historias que conocemos de cómo los hermanos iban y predicaban al comienzo de la fundación de nuestra denominación y pasaban días en carruajes, iban en trenes movidos por carbón. Y una de las profesiones que había era una persona que tenía que estarle echando carbón al... ¿Cómo? Ahora no encuentro la palabra. Furnace es la... Al sitio donde tenía que estar haciendo combustión para que a través del vapor, los trenes de vapor, pudieran tener el vapor para poder moverse. Estaba comenzando en ese entonces con la revolución industrial la electricidad. Y comenzaron entonces las máquinas, los carros, los trenes eléctricos, los trenes, los aviones, todas las cosas que comenzaron a desarrollarse con la revolución industrial, comenzó a quitar trabajo. Y la mayoría de los trabajos que fueron desapareciendo, y eso decía este caballero ayer, por lo menos ayer fue que lo vi, él decía que la revolución industrial comenzó a quitar trabajo de labor manual. Aquellas personas que estaban trabajando con sus manos, por ejemplo, los agricultores, se necesitaban antes, y por eso había esclavitud, muchos esclavos que estuvieran en las cosechas, en las siembras, perdón, primero, después en el mantenimiento y después en la cosecha de los frutos. El algodón, por ejemplo, tenía que sembrarse y después tener que recogerse a manos. Y aquellos que conocen lo que es la planta del algodón, el algodón es como si fuera una flor y eso hay que sacarlo y quitarle lo que serían las, las hojitas que están pegadas de la bolita de algodón. Y eso era un proceso que había que hacerlo manualmente. Ya eso no se hace manualmente. Ya viene una máquina, siembra el algodón. Otra máquina le echa agua. Otra máquina le echa fertilizantes. Otra máquina le echa insecticidas. Y otra máquina los cosecha. Y lo limpia. Y lo entrega listo para ser procesado en la fábrica, donde otra máquina seguirá haciendo el trabajo también. Antes eran cientos de personas que tenían que estar haciendo eso. Ahora quizás una, dos, quizás con mucho cinco personas se encargan de todo eso. Y en un terreno mucho más grande que el que trabajaban antes cientos de personas, ahora solamente cinco personas resuelven el problema. Y decía este caballero que lo interesante de la inteligencia artificial es que ahora, en vez de quitar el trabajo a los que estaban haciendo labor manual y estando siendo sustituidos por máquinas, ahora se le ha de quitar el trabajo a los que mantuvieron su trabajo, que solamente estaban pensando. O sea, ya no solamente se le va a quitar el trabajo al empleado que hace labor manual. Ahora también se le va a quitar el trabajo a aquel que creía que iba a estar trabajando toda la vida en una oficina. Aquel que su trabajo era analizar cosas, pensar cosas. Y ahora tenemos robots que operan en lugar de doctores. Y los hacen con una precisión mucho más fuerte que la mano débil y temblorosa de un doctor, de un cirujano. Ahora tenemos robots que están siendo preparados para ir a la guerra. Ahora tenemos drones que van sin pilotos para ir y accesar directamente a los sitios que antes eran inaccesibles por seres humanos, por el tamaño, por las condiciones, etcétera, etcétera. Y lo que costaba antes entrenamiento, obediencia, ahora una máquina solamente se le da un botón y esa máquina va y lo hace. Y el entrevistador le preguntaba, ¿y dónde queda el ser humano normal? Y él decía, el ser humano normal va a tener que reinventarse y posiblemente sea muy poco lo que pueda hacer. Cuando uno escucha ese tipo de cosas de boca de lo que la inspiración le llama en el espíritu de profecía, los hombres de ciencia de la tierra, los sabios, que están simplemente diciendo que estamos siendo nosotros contra nosotros mismos, los seres humanos. Son cosas que uno se siente, bueno, señores, ¿ahora qué vamos a hacer? Porque si ahora, oye, si los que hacen el trabajo manual lo están sacando de circulación, también van a sacar de circulación a los que están estudiando y están preparándose para ser doctores, para ser laboratoristas, para ser enfermeros, para ser... O sea, ¿y la gente qué va a hacer? Y dijo Jesús, no temas. Quisiera que me acompañaran ahora en el libro de Segunda de Crónicas. Manteniéndonos en el mismo libro de Segunda de Crónicas, pero ahora en el capítulo 14. El capítulo 14 habla de algo muy interesante. Y es otro rey. Habla del reinado de Asa. Y en el capítulo 14 de Segunda de Crónicas, si acompañan por favor en sus Biblias, quisiera que leyéramos a partir del versículo 8. Dice de la siguiente manera: tuvo también Asa, un rey que reinó en la ciudad de David, tuvo Asa también ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300.000 y de Benjamín 280.000. O sea que serían unos 500.000, 280.000, sí, serían unos 580.000 personas que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos. O sea, este hombre tiene ese ejército de unos 500 y algo de miles de personas, 580.000 personas. Un ejército bastante grande. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. A mí me llamó eso mucho la atención, y estuve buscando cierta información en relación al día de hoy. Esta mañana rapidito decidí, quiero ver cómo son los ejércitos de hoy día. Y me encontré con que el ejército más grande que existe es el ejército de la China, que tiene aproximadamente hoy día, donde se habla tanto de militar y de fuerza militar, tiene 2.035.000 personas. El ejército de la India tiene 1.455.550 personas aproximadamente. O sea que el primer ejército, el ejército más grande es el de la China. El segundo es de la India. Y el tercero es de los Estados Unidos con 1.328.000 personas. Después viene Rusia con 1.320.000. Corea, la misma cantidad, 1.320.000. Corea del Norte. Pakistán con 654.000. Irán, 610.000. Corea del Sur, 600.000. Brasil, que es el que más tiene en Latinoamérica, 360.000. Bueno, no, México tiene 412.000, perdón. Tiene más que Brasil. Y Brasil tiene 360.000. Cuando vi estos números, solamente pensé, en una guerra, en la actualidad, no se saca el ejército entero. Se manda un grupo primero. Pero en esta guerra que estaba enfrentando el rey Asa, los etíopes vinieron a pelear con él y era ya 1.000.000. Yo no sé si ustedes pueden tener la idea de cuánto es 1.000.000 de personas. Porque ver 1.000.000 de personas juntas es algo que da miedo. Y entender de que ese 1.000.000 de personas juntas, óiganme, 1.000.000 de personas juntas, y estas que son entonces preparadas, entrenadas para pelear, y saber usted que usted tiene más o menos la mitad, da miedo. Pero sigue diciendo el capítulo 14 del libro de Segunda de Crónicas, versículo 11. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso, Y él tenía un ejército poderoso. México tiene un ejército de 412 mil personas. Y él tiene un ejército de 580 mil. El ejército mexicano, oiga, no es pequeño. El ejército de Brasil, 360 mil, no es pequeño. Él tiene un ejército poderoso. Él era de los poderosos y él sabía que Dios podía utilizarlo con el ejército que tenía. Él se había preparado, sí. Pero cuando vio que venían los etíopes y era 1,000,000, la cosa es diferente. Y acudió al que debemos de acudir todos nosotros. Pero me gusta la otra parte que dice en su oración. Él dice, tú puedes dar ayuda al poderoso. Y continuó diciendo, o al que no tiene fuerzas. Al que tiene poder, o al que no tiene fuerzas. Y el que no tiene fuerzas no es débil. El que no tiene fuerzas no existe. Porque si tú tienes un poquito de fuerza, bueno, tú eres débil. No tienes toda la fuerza que necesitas, pero tienes alguito. Pero aquí está hablando de que no tiene fuerzas. Y dice la palabra, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Y yo pregunto, ¿tenemos nosotros preocupaciones? ¿Tenemos nosotros ansiedades? Cuando leemos la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, lo que ya la conocemos, lo que sabemos que nos vamos a enfrentar en pocos días, conociendo todas las cosas que Dios dejó escritas, que les dijo al apóstol Juan, escribe. Ellos tienen que saberlo. Ellos tienen que leerlo. Ellos tienen que estar al tanto. Porque no hará nada Jehová sin antes decirle su secreto a sus siervos los profetas. Ahora, ¿nos está diciendo Dios eso para que nosotros estemos en ansiosa inquietud? ¿Debe de preocuparnos a nosotros de que ahora le están quitando el trabajo al que hace labor manual, al que hace labor intelectual, al que estudió, al que no estudió? ¿Debe ser esa nuestra preocupación? Cuando Dios nos dice, no temas. ¿Debe ser nuestra preocupación las cosas que sabemos que se avecinan a nivel espiritual y a nivel real hacia los hijos de Dios que obedecen su palabra? ¿Debe eso traernos a nosotros temor, inquietud? La respuesta es sí. Ahora, ¿qué debemos de hacer con esa inquietud? ¿Y saben por qué digo que sí? Porque somos humanos. Porque le pasó a Jesús. Y Jesús estuvo turbado. Pero él mismo confesó diciendo, pero yo para eso vine. Hay un refrán que quizás ustedes conozcan de otra manera, que dice, no es lo mismo llamar al diablo que decir, aquí está. Una cosa es saber que viene el problema. Otra cosa es tener sobre nosotros el problema. Pero Dios nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Mas confiad, yo he vencido al mundo. Repito, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. No es una opción. Vamos a tener aflicción. Pero nos dice, confíen en mí. Yo vencí. Y porque yo vencí, vosotros también venceréis. Ahora, ¿cómo hemos de vencer? ¿Solamente pensando en el susto? No. Es aferrándonos a la palabra de Dios. Es haciendo lo que hizo el rey Asa. El rey Asa, en 2 de Crónicas 14, estaba preparado, sí. Pero cuando se enfrentó a la realidad, se dio cuenta de que su preparación no era suficiente. Entiéndase, la preparación física. Y acudió al único que podemos acudir todos nosotros. Al que tenemos que acudir antes de la preparación, en medio de la preparación y cuando llegue el momento difícil. ¿Estaba preparado Asa para pelear? Sí. Aparentemente. Cuando llegó el momento, se dio cuenta de que no era suficiente la preparación que él había tenido. Pero lo había dado todo. Él hizo su mejor esfuerzo. Pero el mejor esfuerzo que podamos hacer nosotros, sin la ayuda de Dios, es cero. No vale nada. ¿Saben por qué razón? Porque al final, no somos nada sin Dios. Y así como estaba confiado el rey Asa, diciendo, yo sé, Señor Jehová, que tú puedes darle bendición, protección, ayuda al poderoso como al que no tiene fuerzas. En ti confío. En ti espero. Cantamos esta mañana todas las promesas del Señor Jesús. Son apoyo fiel, seguro, perfecto, exacto, necesario y a tiempo para que confíe en Él. Y son fieles. Son poderosas. Están escritas para que confiemos. Pero Dios te pone siempre todo. Él no nos oculta nada. Él nos dice, van a venir problemas. Pero yo estaré con ustedes. La última porción de la Biblia que quisiera que leyéramos se encuentra en el libro de Isaías. El capítulo 40. Versículos 28 y siguientes. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Vienen problemas? Sí. ¿Sabíamos que vendrían problemas? Sí. ¿Nos afligen los problemas? Sí. Pero saben, hay un sí más importante que todos los que he dicho hasta ahora. Y ese sí es el siguiente. ¿Está Dios con nosotros? Y la respuesta es sí. Él ha de estar con todos aquellos que le busquen de corazón. Él ha de estar con todos aquellos que confíen en Él. Él ha de estar en medio del problema. Y aún el problema no se solucione de acuerdo a mi concepto. Aún el problema no se solucione de acuerdo a lo que yo considero que es solución. Esa fue la solución que Dios tuvo para el problema. Puede ser que a mí quizás en mi carne no me guste la solución que Dios le está dando. Pero por fe he de entender que en el plan de Dios, si Jehová da o si Jehová quita, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por las promesas que nos das. Gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque no nos ocultas nada, ni lo malo que puede acontecernos, ni la bendición que ha de venir después. Señor, ayúdanos a estar tranquilos, confiados en ti. Tú eres el que ha de multiplicar donde no hay. ¿Cómo pasa eso? Nosotros no sabemos. Para nosotros no hay lógica alguna en que se pueda multiplicar de la nada. Pero cuando tú hablas y mandas a que algo exista, existe. Porque tú puedes de la nada hacernos, hacer el mundo, hacer el universo. Como acabamos de leer, el conocimiento tuyo, no hay nadie que lo alcance. Por eso confiamos en ti, porque tú nos sostienes, porque tú nos cuidas y porque tú nos amas. Señor, que no se nos olvide eso y que al enfrentar este día y los días por venir, recordemos siempre que tú nos amas y que no tenemos que tener temor porque nuestra vida la hemos entregado en tus manos. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.